Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí nos tienen una nueva noche de sábado, todos reunidos para celebrar una nueva asamblea con la que seguiremos aprendiendo más y más de historia. Y en esta que hoy celebramos, la 265, trataremos los siguientes temas. En primer lugar, nos vamos hasta un yacimiento de la Guerra Civil Española, en Brunete. Allí tuvo lugar un enfrentamiento sin mucho sentido en el que murieron alrededor de 500 soldados, más de 1.500 heridos. Hablaremos con el arqueólogo Alfredo González Ruibal, que ha sido el encargado de realizar las excavaciones en este yacimiento. Después les vamos a hablar de Cuba y la revolución liderada por Fidel Castro. Conoceremos unas pinceladas de cómo era Cuba antes de la revolución, con la dictadura anteriormente existente, y cómo esta se fue fraguando, me refiero a la revolución. Y de todo ello nos ilustrará Javier Beramendi, director de Despertaferro, Historia Contemporánea. Y en tercer lugar, vamos a retroceder muchos más años en el tiempo, a la prehistoria. Les hablaremos de catástrofes y de cambios súbitos en el clima que nos hicieron evolucionar de la forma que lo hemos hecho. Para ello contaremos con el prehistoriador Jordi Esteve. Como siempre, les agradecemos a todos que nos dejen mensajes, valoraciones. Me gusta, ya saben que tienen total libertad para escribir lo que quieran, si les gusta, si no les gusta. Eso sí, les pedimos que lo hagan con educación. Lo pueden hacer en las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Y como ya les anunciamos la semana pasada, ya estamos en Spotify. También a través de esta plataforma nos pueden escuchar. Como les dijimos, son ya infinitas las formas que tienen de escucharlo, además de en directo todos los sábados a las 22 horas, como están haciendo ahora en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, el Twitter @AguaraHistoria y facebook.com/AguaraHistoriaPrograma. Si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de correo electrónico, contacto@AguaraHistoria.com y agora@capitalradio.es. Como cada semana, en los controles, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibe los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. Ágora, historia en estado puro. Thank you. Cuando hablamos de la península ibérica de España, vemos que hemos tenido un grandísimo número de culturas que han hecho una configuración cultural, valga la redundancia, que nos han convertido en lo que somos hoy en día. Han pasado muchas gentes, pero bueno, muchos consideran que hay un punto de partida y ese punto de partida, tras los romanos, lo tenemos que ubicar en los visigodos, toda esa serie de pueblos del norte de Europa que bueno, llevaron a cabo unas migraciones, configuraron el viejo continente y, por supuesto, en la península ibérica nos afectó en gran medida con ese pueblo que conocemos como los visigodos. Y para hablar de este asunto, tenemos con nosotros a José Javier Esparza. Ha estado aquí con nosotros, compañeros de medios de comunicación, escritor, y ha publicado un libro con La Esfera que se llama Visigodos, la verdadera historia de la primera España. José Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. El agradecido soy yo, ¿qué tal? Bueno, tenemos en realidad una visión un tanto equivocada de los visigodos. Bueno, sobre todo tenemos cada vez menos visión de los visigodos, porque en los últimos 20, 25, 30 años es como si de repente esa parte de la historia de España hubiera dejado de existir, que era como una cosa brumosa, una especie de intermedio antes de la inevitable llegada de los musulmanes, etcétera, ¿no? Y es un enorme error, porque el periodo visigodo fue importantísimo. Entre otras cosas, allí se sentaron las bases de históricas, políticas, culturales, también religiosas, que permitieron la reconquista posterior. Bueno, hay quien dice, sobre todo amantes y enamorados de la antigüedad de Roma, que pues eso, que tras Roma, a partir de los visigodos, todo es decadencia. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es una visión muy apresurada, es decir, Roma realmente crea Hispania. Antes de Roma, España solo era una denominación geográfica para un conjunto de pueblos generalmente peleados entre sí y también contra los romanos, por supuesto. Con Roma se crea una unidad territorial y política. Esa unidad territorial y política va desapareciendo a medida que el Imperio Romano, como en todo el resto del territorio imperial, se va hundiendo. Los visigodos llegan aquí en un momento en el que son, por así decir, el brazo armado de Roma para mantener, Roma que por otra parte está en Rávena, está en la calle, aquí a la calle de sitio, para mantener lo más posible cosido el territorio de la administración imperial. Cuando termina de hundirse el imperio, los visigodos quedan prácticamente como únicos, única fuerza en presencia en el campo peninsular, y son ellos quienes precisamente consiguen que esto no se venga abajo del todo y crear aquí, y este es su gran mérito sin ninguna duda, por primera vez una unidad política independiente singular que se llama España, que se llama Hispania, y que nace de Roma, efectivamente, pero que con los visigodos pues adquiere un perfil completamente singular. Bueno, más que hacer comparaciones que son odiosas, claro, si nos fijamos en la arquitectura de Roma, de todos estos pueblos bárbaros, más que nada tenemos que hablar de un cambio de tendencia, un cambio de cultura completamente diferente, ¿no? Más que ni mejor ni peor. Pues no sé hasta qué punto completamente diferente. Los visigodos son, de todos los pueblos germánicos, el más romanizado sin ninguna duda. Era el que más tiempo llevaba en contacto con Roma desde la invasión huna, es decir, desde finales del último tercio del siglo IV, había adquirido completamente los hábitos, incluso políticos, de los romanos. Así que si hacemos la comparación con Roma, efectivamente son un pueblo diferente, pero si hacemos la comparación con los otros pueblos germánicos, desde luego son los más romanizados sin ninguna duda, ¿no? Es efectivamente un cambio de sitio, es decir, el mundo romano se hunde. Lo que aparece es otro mundo diferente. Está ocurriendo lo mismo en el resto de la Europa romana, hay que decir, pues, el reino de los francos, el reino ostrogodo de Italia, etcétera, ¿no? Y quizá lo más sorprendente de todo es que los visigodos lo que construyen es un reino que deliberadamente, por primera vez, quiere liberarse de la tutela de Roma, del emperador. Hasta el momento, por así decir, habían sido un poder delegado tributario, aunque solo fuera nominalmente, y al mismo tiempo hacerlo con una forma política que no es germánica, sino que es romana. ¿Por qué? porque son el único pueblo germánico de todos los que en aquel momento empiezan a enseñorearse del viejo imperio romano, el único, digo, que mantiene el Estado, la realidad política, el reino, como algo diferente de la persona del rey. De tal manera que el mundo ostrogodo en Italia, el mundo franco en Francia, etcétera, cuando mueren los reyes, se divide entre los hijos de los reyes, y en la España visigoda, eso no ocurre, porque hay un concepto de reino distinto de la persona del rey, y eso es muy específicamente romano y solo ocurre entre los visigodos. Oye, vamos al origen de todo, ¿no? Del Báltico a Roma, ¿cómo se van realizando esas migraciones que, bueno, trastocan toda esa configuración del viejo continente hasta que llegan a Roma? ¿Durante qué lapso temporal tiene lugar? Pues se calcula que unos 400 años. Sobre el origen concreto hay evidentemente muchísimas dudas. No tenemos más que la arqueología y algunos testimonios muy posteriores, como el de Jordanes, por ejemplo, que recogen fundamentalmente leyendas. Pero bueno, sobre la base de la arqueología sí que se puede decir que el pueblo godo como tal, aún no visigodo, no digo la separación de visigodos, ostrogodos, etcétera. El pueblo godo aparece en algún lugar entre el sur de la península escandinava y el norte de lo que hoy es Schleswig-Holstein, en Alemania. Pues yo creo que más probablemente el sur de Escandinavia, porque si no las leyendas propias suyas no tendrían gran sentido. Y en función de la presión climática tienen que empezar a abandonar su territorio. No como podríamos pensar, porque allí haga mucho frío, sino todo lo contrario, porque sabemos por los datos arqueológicos que en aquel momento, principios de nuestra era, Alemania, en Germania, en fin, o en la actual Inglaterra, se producía vino, no tenía que importarlo. Es decir, hacía un tiempo espléndido. Claro, con un tiempo espléndido aparecen dos cosas. Uno, cosechas fantásticas, es verdad, pero con los medios de producción de la época de un alcance limitado y, sobre todo, aquellos crueles pero implacables reguladores demográficos que eran el hambre y el frío desaparecen. Entonces hay más gente de la que se puede dar de comer. No porque falte la comida, sino porque sobra gente. Entonces tiene que empezar a organizarse la gran migración de pueblos escandinavos y germánicos hacia el sur. Y es en ese momento cuando un montón de pueblos distintos, rugios, vándalos, burgundios, etcétera, y por supuesto también los godos, tienen que empezar a salir de allí buscando tierras nuevas en el sur, por dos sitios arqueológicos importantísimos, que son Wilbark y en la actual Polonia, Lituania, más o menos, ¿no? Y Chernihov, en la actual Ucrania. Sabemos que hubo un periplo de los godos a lo largo de, bueno, pues ese camino, desde Polonia hasta el Mar Negro, para decirlo en dos palabras, ¿no? Que lleva pues, prácticamente 300 y pico años. Y allí se habrían podido instalar perfectamente para siempre, de no ser porque llegan los hunos en el último tercio del siglo, de uno cuarto del siglo IV, y eso lo cambia todo. Se ven obligados a penetrar en el Imperio Romano en condiciones inicialmente de aliados, pero que pues, enseguida iban a convertirse en relaciones de vasallaje e incluso de explotación, lo cual lleva a la insurrección masiva de los godos y a partir de ese momento el comienzo de su historia real, es decir, atravesando el Imperio Romano y acabando en tierras de Galia y de Hispania. Bueno, hablabas de ese desconocimiento, sobre todo a nivel popular. Si hablamos de arrianismo, no todo el mundo lo conoce, va a estar muy ligado a estos pueblos. ¿En qué consistía el arrianismo? Es complicado explicar el asunto, ¿eh? Hay que partir de la base de que, perdón, de que el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, 1, 2, 3, 4, no es una doctrina todavía enteramente definida. De hecho, hay innumerables concilios que son los que consolidan, por así decir, la doctrina. Bien, perdón, en ese contexto surgen diferentes escuelas y una de ellas es la de Arrio, se llama arrianismo, que por decirlo en dos palabras, viene a negar la divinidad de Jesús como hijo. Es decir, Dios Padre es Dios, el Hijo es hijo, pero es un hombre adoptado por Dios, y el Espíritu Santo tampoco sería enteramente divino, sino una manifestación. Bueno, esto es una forma del cristianismo, en aquellos momentos de balbuceo teológico, podríamos decir, que se convierte en oficial, por así decirlo, durante una temporada en Roma. Ese es el cristianismo oficial cuando los visigodos, por razones fundamentalmente políticas y no religiosas, se convierten al cristianismo. Se convierten al cristianismo para formar parte del mundo romano. Claro, ¿qué pasa? Que ese deja de ser el cristianismo oficial durante en muy breve plazo. Pero los visigodos permanecen arrianos, mientras que el resto del mundo cristiano camina hacia la ortodoxia de Nicea, la ortodoxia católica, como hoy la conocemos. De tal manera que los visigodos quedan en un estatuto francamente singular, profesando, para romanizarse, un cristianismo que ya no es el oficial en Roma. ¿Qué ocurre? Que precisamente todos los derechos que conquistan los visigodos frente a Roma los conquistan en tanto que pueblo singular, y uno de los rasgos de esa singularidad es precisamente el arrianismo, de tal manera que siempre intentarán por todos los medios, hasta la creación del Reino Visigodo de Toledo en España, de mantener esa singularidad religiosa. Pero me parece importante subrayar que estamos hablando fundamentalmente de un fenómeno de lógica política, no teológica. Uh-huh. Bueno, citabas a los hunos, sus migraciones hacen ese efecto dominó en toda Europa. ¿Tenemos también una visión de ellos de un pueblo asalvajado? ¿Crees que se acerca a la realidad o solo son estereotipos? Los hunos, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Es decir, realmente, seguramente en la cabeza de Atila en particular, en algún momento estuvo la idea de poder formar un gran imperio como los que conocemos, o como el romano, por ejemplo, ¿no? Pero era francamente imposible, porque era un pueblo de aluvión formado por sucesivas incorporaciones de otros pueblos túrquicos, mongoles, etcétera. También por los guerreros de los pueblos a los que iban venciendo, ostrogodos, alanos, y cuya forma de vida era esencialmente nómada, sin poder conseguir nunca estructuras estables sedentarias, lo cual es incompatible con la civilización. Los hunos realmente significaban el final del mundo romano como lo habíamos conocido, mientras que los visigodos representaban la continuidad del mundo romano. Como he sabido, en los campos cataláunicos los visigodos contribuyen decisivamente a la derrota de los hunos, o al menos a pararlos. Luego Atila contribuyó a su propia derrota, al parecer con un exceso de bebida en una cena. Bueno, el hecho es que, sin ninguna duda, si los hunos hubieran vencido, yo creo que Europa, tal y como la conocemos, habría tardado 200 o 300 años más en existir. ¿Y cómo va a ser el contacto de los bárbaros con Roma? ¿Cuáles van a ser sus principales conflictos? Bueno, va a haber una zona muy particular que es la Limes, esa zona que separa un mundo de otro, ¿no? Vamos a ver, el contexto fundamental, que es lo que hay que tener en cuenta, es que el Imperio Romano ya es incapaz de mantener cosido su propio territorio y su poder se ha fragmentado por entero. No tanto o no solo por debilidad del poder central, como por el crecimiento enorme, el progreso del poder territorial. Es un mundo muy rico. Cuando es un mundo muy rico, en un panorama de comunicaciones, como era el de aquella época, donde no es fácil mandar un ejército de verdad para enterarte de lo que pasa, bueno, como es un mundo muy rico, se generan numerosos focos de poder. Y cada uno de esos focos de poder tiende a actuar por su cuenta. El Imperio Romano se mueve así. Para estos focos de poder, la existencia de pueblos germánicos al otro lado de la frontera en busca de un sitio donde instalarse no es un peligro. Es un peligro para el imperio, pero no para esos focos particulares de poder que utilizan en su beneficio la existencia de estas tribus, de mogolos, de francos, etcétera, de burgundios, en su beneficio para afirmar su poder frente a Roma y poder organizar su propio territorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque da la impresión de que, bueno, se abre la frontera y entra una brigada de animales a caballo y arrasándolo todo. No fue así realmente. Los poderes territoriales llegan a pactos, también ocasionalmente el poder imperial, llegan a pactos con los germanos que consisten fundamentalmente en protección a cambio de tierras. En el caso de los godos, por ejemplo, se les concede la propiedad sobre dos terceras partes, creo recordar, pasó en unos casos, pero dos terceras partes de las tierras. Eso significa que el mundo preexistente de la gran aristocracia, en nuestro caso hispano-romana, terrateniente, etcétera, pacta con los visigodos, eso que se llama Ufoedus, un tratado de federación, una defensa y una organización militar, una fuerza, para que ponga orden en el territorio a cambio de esa concesión de tierras. En ese momento, el imperio se hunde. Se hunde porque deja de tener sentido. Es decir, los poderes territoriales ya están en condiciones de garantizar su seguridad y su prosperidad en mejores condiciones que dependiendo de la capital imperial. Y este es el verdadero proceso de las invasiones, donde además de todo eso, hubo efectivamente las incursiones violentas que todos tenemos en la cabeza, y en el caso de España, en las que cuenta el obispo Idacio, por ejemplo, ¿no? Pero quiere decir que el panorama del poder es un poco más complicado de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Estamos hablando con José Javier Esparza de los visigodos, sobre todo ahora del origen de todos estos pueblos. La verdadera historia de la primera España es el subtítulo de su libro editado por la Esfera de los Libros. Nos vamos ahora a la Galia, Ataulfo, el rey. ¿Qué nos puedes contar acerca de este personaje? Es un personaje fantástico. Vamos a ver, aquí hay un tipo clave que es Alarico, que es el tío de Ataulfo. Alarico es el primer visigodo que se convierte en rey, que tiene conciencia de ser rey y de estar a la cabeza de un pueblo para el que al que quiere dotar de un territorio. Y lo busca en Italia. Él marcha desde el actual Bizancio, sobre todo los Balcanes, ¿verdad? Desde los Balcanes hasta Roma, a saquearla. Por cierto, que en ese saqueo no están solo los visigodos, sino miles y miles y miles de personas que venían de todas partes, incluidos los propios campesinos itálicos que habían sido expulsados de sus tierras por sus señores. O sea, que es que el mundo, toda esta agenda del Imperio Romano tiene mucho de convulsión social interna también, ¿eh? Bueno, y Alarico busca ante todo una patria. Y él lo dice así. Muere sin conseguirlo. Le sucede a Ataulfo, y Ataulfo tiene la determinación de construir un reino romano. Desposa a Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, como es bien conocida, además hay una historia de amor bastante interesante ahí en este episodio. Muere sin conseguirlo, pero está a punto además de hacerlo en torno a Barcelona, monta ahí una breve capital. Ataulfo es el primero que tiene la determinación consciente de construir un reino propio con un territorio propio. En aquel momento, lo que tienen más a mano y que es lo más próspero dentro del mundo romano es sur de Francia, la actual Cataluña, toda esa parte que es enormemente rica en recursos, que además permite controlar el Mediterráneo, que es la llave del granero de Roma y, por tanto, los puertos comerciales más importantes del imperio. Y realmente es una visión política prodigiosa. Lamentablemente es asesinado por un tipo de una facción rival. Y a partir de ese momento se entra en un auténtico barullo. Y sin embargo, ha quedado sembrada la semilla de la voluntad política de crear una unidad, un reino estable en un territorio concreto que terminará siendo el nuestro. Uh-huh. Precisamente, decíamos, empiezan en el norte de Europa. ¿De qué forma se van a asentar estas gentes en la península ibérica y cuándo nace la provincia de España? El primer reino visigodo estable es el que se organiza después de los campos cataláunicos en el sur de Francia, sureste de la Galia, en fin, el norte de España, en el reino visigodo con capital en Tolosa. Precisamente con la gran obra de Eurico, con este objetivo de apoderarse, de plantarse definitivamente en ese territorio. Y se hace en el sistema antes mencionado del reparto de tierras, en el que a los visigodos, que fundamentalmente son una élite militar hasta ese momento, les corresponde el dominio o, muy importante, la percepción de impuestos. Es decir, que cuando tú pactas con... Imagínate que tú eres un gran terrateniente hispano-romano y tienes pues cuántas hectáreas de olivas en La Mancha. Bueno, tú no pactas con los visigodos, te voy a dar 2/3 de mi tierra. Tú puedes pactar, entre otras cosas, porque ellos no sabrían en buena medida explotarlo. Lo que pactas con ellos es que yo te voy a dar 2/3 de la renta que tendría que dar al emperador. Bueno, funciona más o menos así el sistema. Y con ese sistema, los visigodos consiguen neutralizar a los otros bárbaros que había en España, los suevos, parte vándalos y aranos sobre todo, y en el sur de Francia. Y así empieza a configurarse ese reino. Hay otro poder en aquel momento que emerge, germánico, que es el de los francos. Los francos se convierten al catolicismo romano y a partir de ese momento se convierten en los favoritos de Roma, puesto que se han hecho católicos, frente a los visigodos que siguen siendo arrianos. Y aquí enlazamos con lo que antes comentábamos. A partir de ese momento se quedan solos. Llega la batalla de Bouillé y en el año 507 los visigodos pierden inevitablemente y terminan entrando masivamente en la península ibérica, en Hispania, que era un territorio que hasta ese momento solo controlaban en términos políticos y militares, pero que no era, por así decir, su sede. A partir de este momento lo será, y además progresivamente la capital se irá fijando en torno a Toledo, porque era el lugar más práctico. Y el sistema va a ser básicamente el mismo, entre una enorme masa de población, que se calcula que pudo llegar a 400.000 personas como máximo, enorme relativamente, la población de España en aquel momento podía estar en torno a los 4 millones de personas, se calcula. Bueno, y no solo se les atribuye el dominio sobre territorios concretos, dominio me refiero económico, material, físico, sino que además se instalan muchas de estas familias en lo que se conoce como campos góticos, que es fundamentalmente la Tierra de Campos y el Triángulo de la Meseta Castellana Norte. A partir de ahí empieza a configurarse ya una estructura de poder estable en Hispania. Más adelante, con Leovigildo, se convertirá en un reino propio lleno tributario de Roma. Y en eso tiene mucho que ver la provincia de España que antes comentabas. Porque mientras tanto, en aquel momento, el Imperio Romano, desde Constantinopla, desde Oriente, se está recuperando. Lo intenta recuperar Justiniano, obsesionado con la idea, y realmente fue un formidable emperador, con la idea de restaurar el conjunto de la romanidad. Claro, el conjunto de la romanidad incluía Hispania, y en Hispania estaban los visigodos. Entonces hay una ofensiva muy importante para recuperar tierras, fundamentalmente en el tercio sureste español, para lo cual Bizancio cuenta con el respaldo de los terratenientes hispanorromanos, que siguen siendo romanos y que reconocen en el emperador de Constantinopla un poder más legítimo que el de esos arrianos germanos que han llegado de fuera. Esta es una de las razones, por cierto, que hace imprescindible la unificación religiosa, porque el poder godo se da cuenta de que mientras siga manteniendo una singularidad religiosa respecto a la religión mayoritaria, estará siempre en precario. Bueno, citabas a Leovigildo. Estamos hablando, bueno, del primer rey visigodo, el constructor del reino, y también podemos hablar de esa construcción del reino visigodo como una revolución, ¿verdad? Desde luego es una revolución política en Europa, y es una cosa que yo he tratado de subrayar en el libro. Hasta ese momento, perdón, los reinos germánicos que se han ido apoderando de grandes territorios, entre ellos en Europa Occidental, siguen siendo nominalmente tributarios de Roma. Leovigildo tiene un concepto enteramente diferente. Él ve, entre otras cosas, porque él está sufriendo la amenaza física, militar, del Imperio Romano, de Justiniano, en la provincia de España, esa que acabamos de contar, de la necesidad absoluta de erigirse en poder legítimo propio. Ya no tributario, ya no dependiente, ni siquiera de forma nominal, del Imperio. Y eso es una revolución, porque nadie lo había hecho hasta entonces. De tal manera que en el entorno de la corte de Toledo se va configurando un reino con estructuras propias, para lo cual hace falta acabar con el sistema heredado del Imperio Romano, es decir, el que hubiera dos comunidades enteramente separadas, goda por un lado, hispano-romana por la otra, tan separadas como que no se podían casar entre ellos, que regían dos códigos legales distintos, que, en fin, todas estas cosas, por supuesto la religión era diferente, y todo eso había que fusionarlo de alguna manera. Ese proceso de fusión es lo que comienza en la cabeza de Leovigildo en aquel momento, mediados del siglo VI, en Toledo, y poco a poco, aunque bastante más rápido de lo que podría parecer de antemano, se va consiguiendo, y realmente en muy breve plazo se ha construido un reino unificado. Curiosidades que aparecen también en el libro. ¿Qué relación existe entre Sisebuto y los eclipses? Bueno, tenemos la idea de que el rey germánico el rey visigodo era un bárbaro por definición, es decir, que eras un tipo gordo y forzudo, sentado entre pieles en un trono rústico, atiborrando esa cerveza, ¿verdad?, comiéndose una pata de jabalí o algo. Uno ve en la carta de Sisebuto a Isidoro de Sevilla sobre los eclipses y se queda con los ojos a cuadros, porque es una carta escrita en hexámetros latinos, es decir, propio de un tipo enormemente cultivado, donde le explica que los eclipses, se lo explica el rey al sabio, bueno, que los eclipses no son, como cree el vulgo, el producto de fuerzas sobrenaturales, sino que, como todo el mundo sabe, la Tierra es esférica, como todo el mundo sabe, todos los planetas lo son, y todos describen órbitas elípticas, y por eso en algún momento se interpone la Luna entre el Sol y la Tierra y arroja su sombra, etcétera. Bueno, es Aristóteles. Claro, esta gente conocía la obra de Aristóteles. La conocía perfectamente, la gente culta, quiero decir. Pero es que incluso la gente no culta, la gente del campo, los siervos, estaban en buena medida alfabetizados, como demuestran las pizarras visigóticas, que es un hallazgo fantástico de la Universidad de Valladolid, donde tienes, pues, en pizarras, en lajas de pizarra, textos, manuscritos, que te cuentan, pues, cuántos esclavos has cambiado por tantos kilos de aceitunas, en fin, ese tipo de cosas de la vida rural, ¿no? Quiero decir que era un mundo culturalmente mucho más rico de lo que podemos imaginar. Bueno, hay muchos puntos importantes de los que se habla en el libro. Chindasvinto, Recaredo y Recópolis, un lugar que es visitable, que ya hemos hablado aquí en el programa. Pero bueno, ¿de qué forma se va a producir el final, el ocaso de los visigodos en Hispania? Bueno, en aquel momento el gran problema del mundo, de Europa en general, del mundo post-romano, digamos, porque está ocurriendo lo mismo también en Francia o en Italia, es la fragmentación del poder territorial, sencillamente porque no existen los medios físicos, materiales, prácticos para controlar el territorio. De tal manera que empieza a producirse un proceso que terminará conduciendo al feudalismo años después y que consiste en que los señores de la tierra tienen poder y recursos suficientes para convertirse en señores de la guerra y, por tanto, en poder político autónomo. Bueno, en España los reyes godos intentan sistemáticamente construir estructuras estables y unitarias que les sobrevivan. Por ejemplo, la militarización de la administración con Chindasvinto, por ejemplo, para tratar de que el cuerpo del Estado sea autónomo respecto a esos poderes territoriales. Sin embargo, no existen los medios materiales prácticos realmente para conseguirlo. Y vas viendo poco a poco cómo unos reyes, para mantener su poder frente a facciones rivales, tienen que conceder más poder a determinados señores de su propia corte, sus aliados, sus amigos, sus fieles, pero que con ese poder sus fieles lo que hacen es desarrollar sus propias dinámicas de poder. Así que al final el escenario político termina enormemente fragmentado. El reino de los francos en Francia se rompe la unidad de Clodoveo y termina convertido en cuatro reinos: Austria, Borgoña, etcétera, ¿no? Aquí va a ocurrir una cosa semejante: no hay división de reinos, pero sí desgarramiento absoluto del poder. Y para colmo de males, a finales del siglo VII, año 693 más o menos, hay una feroz epidemia de peste que empieza en Narbona y baja hacia el sur, al conjunto de la península, que se calcula que acaba con el 25% de la población. El 25%, es una barbaridad. Con esa epidemia de peste llegan las malas cosechas, llegan las hambrunas y un escenario de crisis atroz, que incluso en la propia documentación es interesante ver cómo de repente desaparece. Es decir, es como si entras en una época oscura, ¿verdad?, en la que todo se está hundiendo. Ese es el momento en el que los reyes ya son incapaces, y mucho más en condiciones económicas, materiales tan precarias, de imponer su poder, y aparece inevitablemente en el escenario de la guerra civil a partir de la sucesión de Witiza. Es ese escenario el que dará lugar, el que propiciará el hundimiento del poder visigodo y la implantación del nuevo poder musulmán en la península. Y ya por último, hablábamos al principio de que en los últimos años pues se ha olvidado bastante la historia de los visigodos. ¿Qué legado nos dejan? ¿Cómo debemos recordarlos? Bueno, yo creo que los visigodos fundamentalmente debemos recordarlos como lo que objetivamente fueron, la primera España. Es la primera vez que aparece un reino singular que se llama España, Hispania, en fin, y ahí consciente de tal singularidad y de tal unidad, heredero, ciertamente, del Imperio Romano, pero que ya no es Roma, sino que es otra cosa. Y con ellos pasa a las generaciones siguientes una forma de ver, por supuesto, a Dios, porque aparece una religión que queda completamente conformada ya en aquel momento. Aparecen unos códigos, una forma de entender los derechos y el derecho en general. Aparece, en fin, una identidad. Una identidad que yo no diré nacional, porque son términos muy modernos, pero sí una identidad de pertenencia fundamentalmente cultural e histórica a una tradición y a un territorio. Es muy significativo que una de las primeras cosas que hace Alfonso II el Casto, a finales del siglo VIII, 170, 180 años después del hundimiento del reino godo de Toledo, sea precisamente, 180. Pues estamos hablando de 711, la batalla de Guadalete, Alfonso II el Casto, esto lo hace a finales del siglo VIII, 790 y tantos. Sea precisamente, digo, la restauración del orden gótico, es decir, recupera completamente la idea que los godos tenían del poder político. Esto no quiere decir necesariamente que la corona asturiana fuera sucesora real del mundo godo, pero desde luego quiere decir que se consideraba su sucesora en términos políticos y aún más, que consideraba, y eso es lo importante, consideraba que su legitimidad procedía precisamente de presentarse como heredera de aquello, es decir, de aquel elemento de cohesión de la península en torno a una religión, que era el elemento de identidad cultural básico, y en torno a una tradición de poder. A partir de ese momento, los godos son ya España, están ya enteramente fundidos en ese suelo común en el que antes había habido celtas, íberos y romanos, y hoy pues los tenemos en los Ruiz, Rodríguez, etcétera, que son todos apellidos conformados a partir precisamente de los gentilicios visigodos. Bueno, pues mucha más información. Hemos tocado nada, unos poquitos puntos de los que se habla en el libro de José Javier Esparza, Visigodos, La verdadera historia de la primera España, editado por la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Y gracias a vosotros, muchísimas gracias y feliz año. Igualmente, un abrazo. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Cuando hablamos de arqueología en España, tenemos un icono, una obra de arte que me atrevería a decir que poco, sino que no hay nadie que no conozca, que es la Dama de Elche, al menos a primera vista. La historia que esconde tanto en su época, por la cultura, como años posteriores y los viajes que ha realizado, que ha ido de un sitio a otro, es interesantísima, muchos intereses también. La Dama de Elche, ¿dónde, cuándo y por qué? Es un libro que ha publicado Marcial Pons, Historia, la autora es Carmen Aranegui Gascó, ella es catedrática en Mérita de la Universidad de Valencia y está hoy con nosotros aquí en Agora Historia. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Nada, normal, bien. Bueno, casi todo el mundo, como decía yo, conoce a la Dama de Elche, por lo menos la ha visto, pero ¿realmente la gente conoce a la Dama de Elche, y me explico, en su contexto histórico y la cultura que hay tras ella? Pues yo creo que no. Conoce la historia de su vida reciente, es decir, del hallazgo, de su significado, de sus viajes. Desde que apareció en 1897, pero meterla en la cultura ibérica para el gran público es complicado porque tiene pocos datos. Uh-huh. Vayamos al principio, ¿no? O por lo menos a uno de los principios, porque esto son muchas historias. La Alcudia de Elche, Ilici, ¿qué significa Ilici, el topónimo? Pues el topónimo tiene la secuencia Ili, que es una secuencia ibérica. Hay muchas ciudades de origen ibérico que se llaman Ili, Ilturgi, Iltirta, en fin, hay una serie. Y los especialistas, aunque el ibérico no se traduce, tienen la sospecha de que esa secuencia quiere decir ciudad. Uh-huh. Bueno, hablamos de la Dama de Elche, una cultura tras ella. Para la gente que no lo conozca tanto, ¿qué nos puede contar de la cultura ibérica? Pues la cultura ibérica es la que se desarrolla entre el 500 antes de Cristo y la romanización, cuando los romanos llegan a la península y se establecen en ella, en la franja que va desde la zona de los Pirineos hasta el medio Guadalquivir, es decir, hasta la Alta Andalucía. Ahí se dan una serie de características que convierten a las sociedades indígenas en sociedades estructuradas, porque están en contacto con el Mediterráneo y evolucionan de una manera rápida y positiva. Esa es la zona de la cultura ibérica. Los rasgos que la distinguen son la organización territorial con ciudades y aldeas, hay una diferenciación entre lo que es la ciudad y el campo. Luego, el arte mayor de la escultura, que es característico de la zona del Júcar hacia el sur. Hacia el norte apenas hay esculturas. Y luego, las cerámicas pintadas, es una cultura que cuenta con escritura propia, que no está descifrada, y también cuenta con circulación de monedas y acuñación de monedas. Esos son sus rasgos principales. Uh-huh. Hablábamos del yacimiento donde se produce el hallazgo. ¿Cómo era un yacimiento tipo y concretamente este en el que se encuentra la Dama de Elche? ¿Nos lo puede describir? Sí, el yacimiento, en primer lugar, al conocerse su nombre antiguo, el de Ilici, ya tiene un dato a su favor. Se conoce porque las monedas que se acuñan en esa localidad tienen ese nombre y las ciudades que acuñan suelen poner su topónimo en las monedas que hacen, ¿no? Entonces, eso tiene ya unas características. Luego, es un lugar que ha sido objeto de hallazgos arqueológicos desde tiempo casi inmemorial. Primero eran hallazgos romanos y luego hallazgos romanos y también ibéricos. Por lo tanto, tiene esa característica. Y por otra parte, pues tiene la gloria, digamos, la característica principal, su principal mérito, es que fue la sede del hallazgo de la Dama de Elche. Y entonces eso, francamente, es algo singular e importante. Uh-huh. Por lo tanto, en el Bajo Vinalopó es el yacimiento que parece más importante. Ha sido una finca agrícola y por lo tanto falta mucho por excavar, puede dar aún muchas sorpresas. Y por otro lado, bueno, tiene una secuencia de ocupación larga, porque va desde, digamos, el siglo VI antes de Cristo hasta prácticamente el final del mundo romano, por lo cual tiene muchas páginas, es un yacimiento con muchos niveles fértiles, ¿no? Esas son las características del lugar. Carmen, menos populares, pero la estatuaria que acompaña a la Dama de Elche es cuantiosa. ¿Qué otras piezas se han encontrado? Pues se han encontrado, limitándonos a la época ibérica, se han encontrado unos restos de unas 30 esculturas de gran formato. Esa es una cantidad altísima. Dentro de esas esculturas, que han aparecido reempleadas en distintos puntos del yacimiento, sobre todo en su parte sur y sureste, pues esas piezas se distinguen porque entre ellas hay una cantidad muy importante de representaciones antropomorfas. Y en el diálogo del arte ibérico, las imágenes humanas tienen más categoría que las imágenes animales. También hay aquí imágenes animales e incluso animales híbridos. Pero el que haya muchas esculturas proporcionalmente con figuras humanas es una cuestión que da categoría al yacimiento. Bueno, y además también hay otras esculturas de piedra en el entorno ilicitano, ¿verdad? Sí, hay llamativamente una serie de hallazgos que sumarían unos 7 hallazgos importantes en Elche, es decir, en el propio Elche, en el Parque Infantil de Tráfico y en distintos puntos de Elche, que está a escasos 3 kilómetros de la Alcudia. O sea que ese dúo de dos localidades tan próximas y ambas con hallazgos escultóricos de gran formato es muy singular, no se conoce otro caso. Luego también está los hallazgos de Cabezo Lucero, que está en el término de Guardamar del Segura, donde hay una necrópolis que ha dado también un relativo número de hallazgos escultóricos ibéricos, en los que hay también un busto y hay también alguna representación de guerrero y también de animales. Y en el entorno en general hay una concentración de arte ibérico muy importante, muy notoria. Los yacimientos principales serían el de Guardamar, Elche y la Alcudia de Elche principalmente. Bueno, hay algún fenómeno que desde luego es digno de estudio. Bueno, tenemos, como decía yo, iconos. Si hablamos de prehistoria, por ejemplo, bueno, que se me viene a la cabeza la Venus de Willendorf, las pinturas de Altamira, en este caso la Dama de Elche. Hay mucho más arte, ¿no? ¿Qué tienen este tipo de piezas para que abarquen tanta popularidad que en otras ocasiones, siendo también, pues tenemos también a la Dama de Baza, no logran esa popularidad, ¿no? Son piezas que, no sé, tienen algo más. Sí, estas piezas, en primer lugar, la escultura ibérica, como es un signo de ostentación de las jefaturas, de los que mandan, sufre destrucciones. Hay irregularidad, hay violencia entre las poblaciones iberas y se destruyen los signos que representan a esas clases más elevadas y se destruye las esculturas que adornan sus monumentos funerarios. Entonces, dado este caso, la Dama de Elche, de una manera muy especial, conserva el rostro, porque cuando se ataca esa ostentación ibérica, se destruyen las caras, los rostros de las esculturas humanas se destruyen principalmente. Sin embargo, la dama conserva el rostro. Eso ya es un punto a su favor, porque se convierte en un icono con cara, con rostro, y esto es muchísimo más atractivo que cuando encontramos excelentes esculturas, pero de las que conocemos solo el torso, el cuerpo, pues de un guerrero o de un personaje, ¿no? O de un animal. Bien, esa es una, pero lo principal es que la historia de la dama la hizo famosa desde el principio porque estuvo en el Museo del Louvre. Y ese museo, gran museo, le dio ya unas garantías de excelencia, ¿no? Y de importancia. Y por lo tanto, la investigación extranjera escribió sobre la dama de Elche y también el público en general pudo ver esa pieza en el mejor museo del mundo de su época. Y por lo tanto, todo ese tipo de circunstancia le otorgan una gran popularidad. Popularidad que se añade a que desde el principio y de una manera curiosa se considerara que la dama de Elche representaba a Iberia, representaba a España. Y digo de una manera curiosa porque cuando se labró la dama de Elche en época ibérica, España como nación no existía, pero se quiso ver en ella las características de la excelencia del arte y de la singularidad de la cultura española, ¿no? Que como tal no existía en el siglo IV antes de Cristo, pero así fue calificada y por lo tanto la mirada de los españoles y en concreto de los ilicitanos, de los valencianos, se reconoció en esa pieza que pasó a ser un símbolo. Bueno, ahora dentro, en un momento nos vamos a ir hasta 1897, le vamos a preguntar y cómo terminó en el Louvre también. Antes, preguntarle, porque se hace eco en el libro de los paralelos ibéricos de las esculturas de la Alcudia de Elche, ¿qué nos puede contar al respecto? ¿De los paralelos? Eso es. De las esculturas de la Alcudia de Elche, pues que tiene el paralelo que es más interesante, es el que permite comparar algunas piezas con los hallazgos del cerrillo blanco de Porcuna, que se encuentran en el Museo Ibero de Jaén, porque ese es un hallazgo de los años 70-80 y que ha proporcionado 1.270 fragmentos importantes de esculturas de gran tamaño. Por lo tanto, es un hallazgo reciente, se puede considerar su cronología, sus paralelismos y también su temática. Entonces, la Alcudia de Elche, que se ha excavado mucho menos y sobre todo que ha proporcionado esculturas cuando se estaba cultivando, al cultivarla han salido muchas de las piezas, pues entonces se sitúa a un nivel comparable al del mejor yacimiento para las grandes esculturas ibéricas, que es el de Porcuna, sin ningún lugar a dudas hoy en día. Y por lo tanto ese paralelo es importante. En cuanto a las damas, que tan famosa han hecho a la dama de Elche, ¿no? En la Alcudia hay una dama entronizada, que se llama la dama de la dormidera, pero de la que quedan 6 o 7 fragmentos, aunque se ha restituido la pieza. Es una pieza sedente. Y luego está el busto, ¿no? Pero en total, si miramos las necrópolis ibéricas de la zona esta, de la zona sur de los iberos, pues tendríamos todo lo más 10 damas funerarias, no tendríamos más. Estas se distribuyen, principalmente tenemos que mencionar la dama de Baza, porque es un hallazgo muy importante dentro de un hipogeo funerario y por lo tanto la pieza está completa y se conoce las ofrendas que tenía, pero hay también una dama en el cigarralejo de mula, está el busto de Cabezo Lucero en Guardamar del Segura y están también las damas de Benimassot y las damas también de Montealegre del Castillo, ¿no? Las que son de la necrópolis del Llano de la Consolación. Por lo tanto, ahí tenemos una pequeña serie de 10 piezas que lo que nos está indicando es que la cultura ibérica también expresa la ostentación o el poder, que sería lo mismo, en femenino. Y eso es algo que indica un desarrollo cultural más importante que las culturas que o bien se reconocen en iconos de forma animal o bien simplemente en los los guerreros que representan en piedra. La cultura ibérica, como buena cultura mediterránea, en la época de la cultura ibérica, accede, o sea, a partir del siglo V antes de la era, accede a reconocerse en masculino con los guerreros y en femenino principalmente con las damas. Carmen, ¿qué influencias van a recibir? También se ha dicho bastante sobre este asunto, pero la cultura ibérica y en concreto lo que vemos cristalizado en la Dama de Elche y otras damas, ¿qué influencias vemos a nivel artístico en esas piezas? Bueno, yo en la publicación que he hecho apuesto porque la cultura ibérica tiene un lenguaje propio en el arte. Sin embargo, no es un lenguaje aislado, es decir, que aquello que se hizo durante muchos años buscando qué elementos de las esculturas y en concreto de la Dama de Elche podrían compararse a piezas del Próximo Oriente, a piezas de Grecia, a piezas etruscas, a piezas en su caso púnicas. Todo ese tipo de estudio hoy en día no se tiene como un estudio moderno. La consideración actual más refrescante y sobre todo innovadora, lo que nos está afirmando es que cuando una cultura se expresa en imágenes, actúa sobre las imágenes. Y aunque puede reflejar el mundo al que pertenece, y los iberos pertenecen al Mediterráneo, inventa, aporta. Por eso no es una cultura periférica, no es una cultura provinciana, provincial, sino una cultura propia que desarrolla un pequeño capítulo del arte del Mediterráneo de su época, pero que, en definitiva, aunque se inserta en el Mediterráneo, no es la réplica de una influencia exterior únicamente. Es el resultado de una sociedad que avanza y que genera esculturas de nivel público por su tamaño, a través de las cuales se hace reconocer y se impone en el paisaje, en el caso de los íberos, en primer lugar en el paisaje funerario de singulares necrópolis, no de todas. Estamos hablando con Carmen Aranegui, es autora de La Dama de Elche, ¿dónde, cuándo y por qué? Un libro editado por Marcial Pons Historia. Y vamos a retroceder ahora en el tiempo, 1897, ¿cómo se produce el hallazgo? Pues el hallazgo se produce mientras se cultivaba la finca. Se produce un 4 de agosto de ese año y está demostrado que la pieza aparece inserta en un margen, en un muro que formaba un margen de los bancales que se estaban cultivando en la Alcudia. Esto da lugar a que tengamos que reconocer que los campesinos la descubren y puesto que la conservación es buena, hay que suponer, hay que plantear que estaba viéndose la base de la dama en la cara vista del muro y la piedra metida hacia el interior y protegida por la tierra que hay entre las dos caras de un muro en seco, ¿no? Como eran los de entonces. Entonces se produce ese hallazgo y rápidamente se informa al propietario de la finca, que era el doctor Campello. El doctor Campello se reconoce todo, sobre todo a través de Pedro Ibarra Ruiz, quien valora la pieza, porque era un cronista que conocía la antigüedad y que era una persona con una formación y conocía muy bien los objetos que habían ido saliendo en la Alcudia. Y rápidamente es Pedro Ibarra el que se pone en contacto con las autoridades, publica en la prensa el hallazgo y escribe en la prensa su opinión sobre ese hallazgo. Y sobre todo insta a las autoridades del patrimonio nacional español para que valoren la pieza y sobre todo la adquieran, puesto que el dueño tenía por costumbre vender los buenos hallazgos que salían en su finca. Y estos iban principalmente al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bien, entonces resulta que no obtiene resultados Pedro Ibarra de estas gestiones. Y da la casualidad de que está en Elche un hispanista que se llamó Pierre Paris y que era un gran que apostó a favor de la cultura ibérica. Apostó y vino a España a revelar una cultura que creía que tenía que ser conocida en el mundo, porque él creía en la singularidad de España, en su arte y en su cultura. Entonces, Pierre Paris, al ver que hay una pieza que sale en un yacimiento conocido donde han salido otras antigüedades y que puede garantizar que merece la pena estudiar esa cultura prerromana de España, mueve todos los hilos para que el Louvre se interese y también para que un banquero de una banca que se llama Bardac, que es una banca de Burdeos, él era de Burdeos, facilite un cheque para pagar el importe que le autoriza el Museo del Louvre, que es de un total, un máximo de 4.000 francos franceses de aquella época. La propiedad, el propietario, acepta esa cantidad gustoso y la pieza que sale el 4 de agosto de la tierra parte hacia Marsella y luego hacia París el 30 de agosto de ese mismo año, sin que nadie la hubiera visto al natural. Como Pedro Ibarra mandó fotos a algunos especialistas, sí que vieron fotos, pero en realidad salió sin que la hubieran visto los expertos españoles. Ingresa en el Louvre y se expone en una sala con cuidado, con atención y con el deseo de que se reconozca la cultura prerromana que había en España, que empezaba a llamarse ya cultura ibérica. Es así como sucedió. Ahora hablaremos del regreso, pero antes, también hay copias oficiales, ¿verdad? Sí, sí, hay copias oficiales, porque José Ramón Mélida, que siempre defendió con los franceses la importancia de la estatuaria ibérica y la importancia también de la dama de Elche, encargó que se hiciese una copia. Y entonces esa copia se encargó al hijo del pintor Pinazo, que también se llama Ignacio Pinazo, pero Ignacio Pinazo Martínez en este caso, que estaba becado en París, estaba becado por la Diputación de Valencia. Le encargó que hiciese esa copia por unos honorarios. Los honorarios de este copista eran de 750 pesetas de la época. Entonces esa copia se hizo y fue reclamada para que hubiera un ejemplar en el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid, cuyo director era José Ramón Mélida en aquellos años, y la pieza volvió, la copia llegó a Madrid sin que causara demasiados comentarios. Fue un regreso que no contamos en la hemeroteca con demasiados comentarios. Entonces, sin embargo, otros lugares sí que reclamaron la pieza, pero de fuera de España. El Louvre se quedó una copia, lógicamente. Luego también hubo una copia que fue a Burdeos, una copia que fue a Lyon, una copia que fue a Nueva York. Otras copias hasta Japón fueron copias en un primer momento. Y en España solo a partir de los años 20 y sobre todo de los años 40 es cuando los museos desearon tener una copia. Sin embargo, sí que hubo una copia en Valencia, hubo una copia en Játiva también que se pidió y finalmente también hubo una copia en Elche, ¿no? Pero hubo más interés por tener esa reproducción relativamente, más intensas relativamente, por tener la reproducción fuera de España que dentro de España en los primeros años. Y eso va a cambiar cuando entramos en los años 1920 y tantos, y sobre todo en la época del regreso de la pieza a Madrid. Bueno, España sufrió una guerra civil, tal vez hay unos años ahí los que no se intentó que volviera, pero sí, una vez que terminó la guerra civil se gestiona la vuelta de la Dama de Elche, ¿verdad? Bueno, hay que rectificar una cosa. Desde los años 20 y principios de los 30 se está hablando del regreso de la dama. Y esto tiene que ver con Pierre Paris, que ya he citado. Este señor fue el fundador de la Casa de Velázquez. La Casa de Velázquez es el instituto de Francia que se dedica a estudiar las letras españolas, ¿eh? Entonces existe en Madrid, en la ciudad universitaria está. Bien. Pierre Paris siempre pensó que era bueno que la dama regresase a España. Y cuando se pudo plantear esta posibilidad, se gestionó esa posibilidad a manera de intercambio. Quedaría España a Francia porque la dama había sido donada al Museo del Louvre por un ciudadano francés, el señor Barrac, que no le cobró al Louvre el dinero que había adelantado para que se adquiriera la pieza. O sea, la dama estaba en Francia no solo legalmente, sino también con la financiación de una donación de un ciudadano francés que tuvo a bien darla al Museo del Louvre. Bien, entonces, dadas esas características, la cuestión está en que la dama, con anterioridad a 1941 y a la época de Petén y de Franco, se había hablado de ese retorno. Pero lo que Francia proponía, que algún cuadro del Museo del Prado, principalmente en un inicio de autor francés, pues regresara a Francia y la dama regresaba a España. Pero eso nunca salió bien, nunca llegó a ocurrir. Porque generalmente los conservadores del Museo del Prado decían que lo que pedía Francia tenía más valor que la dama de Elche, que pedía de más, que pedía algo con más valor que lo que ella iba a dar. Y así transcurrió el tiempo hasta la época de la Segunda Guerra Mundial y del gobierno de Vichy, que es un gobierno colaboracionista presidido por Petén, que conocía muy bien España, y en España el triunfo del franquismo. Entonces ahí se gestiona el trueque de piezas con una base que no tiene la dama en principio su objetivo principal, sino que el objetivo principal reside en todo lo que las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia se llevaron de España, que fueron cantidad de obras de arte y cantidad de piezas de todo tipo, arqueológicas y de todo tipo. Francia, los ejércitos de Napoleón devastaron el patrimonio español, y eso fue una herida en lo simbólico que el pueblo español siempre, digamos, recordó. Con lo cual, en la época de Franco y de Petén, la negociación está en los archivos de Salamanca, los llamados papeles de Salamanca, que Francia no había devuelto del todo, en la Inmaculada del mariscal Soult, que no había salido de Francia desde que se la llevó dicho mariscal, y en otra serie de piezas, a las cuales los negociadores españoles fueron sumando objetos que no habían sido botín de guerra, sino adquisiciones legales, y entre esos está la dama de Elche. Hoy en día se tiende a dejar los hallazgos en su contexto, siempre y cuando las medidas de seguridad lo permitan. Son muchos los que dicen que la dama de Elche no debería estar en Madrid, debería estar en el lugar en el que se encontró en Elche. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Tendría que estar donde está? ¿Debería regresar a Elche? ¿Qué deberíamos hacer con ella? Bueno, yo creo que el que hoy la ley privilegie el mantenimiento del patrimonio allá donde aparece, no quiere decir que previamente, antes de 1985, que es la ley que, bueno, y el Real Decreto de 1986, que es la ley vigente, más las leyes de las comunidades autónomas complementarias, bueno, pero antes de esa fecha existe un patrimonio nacional. Y ese patrimonio nacional se refleja en los museos nacionales. Algunos de ellos no están en Madrid, pero en este caso el Museo de Arqueológico Nacional es un museo nacional cuyas colecciones se reunieron allí en otros momentos, en otras épocas, cuando los museos nacionales mostraban lo más singular del patrimonio histórico y artístico de España, ¿no? Con lo cual, eso existe, es que no hay ninguna ley que anule los museos nacionales. Y por lo tanto, el problema está en que la pieza de la Dama de Elche se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional como un bien de ese patrimonio de todos los españoles que se constituyó desde el siglo XVIII en adelante. Bien, eso es una cuestión. Y la cuestión siguiente es decir, cuando se reclama la Dama de Elche, en general y en principio, ese es el planteamiento, es esa la cuestión, o es una pugna, una rivalidad entre ese patrimonio hegemónico, ¿no?, que está mayormente congregado en la capital de España, que es Madrid, y los patrimonios de las comunidades autónomas que también desearían tener ese nivel alto de piezas singulares. Ahí está un poco el problema, ¿no? Pero la Dama de Elche está inscrita en el Patrimonio Nacional, siempre será una pieza del Patrimonio Nacional, y creo que más que reclamar habría que negociar. Es decir, habría que conversar, habría que llegar a un acuerdo para que se pueda disfrutar de la presencia de la Dama de Elche en su propio contexto. Si pasamos a su propio contexto, tengamos en cuenta que no es único. En la Alcudia hay un museo local y hay un museo con piezas excelentes, que es el que mejor da el contexto de la Dama de Elche, ¿eh? Entonces, en Elche hay otro museo de historia y de arqueología y que se llama Alejandro Ramos Folqués, y que tiene también piezas, tiene distintas piezas y podría también tener la Dama de Elche. Pero, en realidad, ahí habría también que llegar a un consenso. Es decir, si hay que mostrar temporalmente la Dama de Elche en su localización, ¿cuál es el espacio idóneo? ¿Cuál es el espacio idóneo? ¿Cuál es el contexto idóneo? Ahí también hay que discutir, porque esas dos colecciones que hay en Elche y en la Alcudia de Elche también tendrían que llegar a acuerdos, ¿no? Y entonces negociar positivamente y favorablemente para dar lecturas actualizadas de la Dama y no presentarla como una reclamación. Una reclamación es algo que no nos deja orgullosos, que nos deja como si fuéramos víctimas de algo que se nos ha quitado. Y ese sentimiento al final no es positivo, es un sentimiento de haber sido heridos, menospreciados, de haber sufrido una merma, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es posible hablarlo, que es posible observar y disfrutar de la Dama de Elche en Elche, pero que nunca será posible tacharla del patrimonio nacional. Será una pieza del patrimonio nacional y, por lo tanto, de nivel, digamos, estatal. Si de ahí pasa a un nivel local, estaríamos en otro contexto y en un contexto de menor difusión para el gran público desde mi punto de vista. Y ya para terminar, bueno, se han hecho muchísimas interpretaciones, se ha dicho de todo sobre la Dama de Elche, no todo correcto, pero hay un estudio, bueno, curioso, y es que puso a la Dama bajo sospecha, ¿no? Sí, bueno, eso ya pasó. Eso sucedió en 1995 por obra de un norteamericano que se llamaba John Moffitt, que no era especialista en arte antiguo, sino en arte del siglo de oro español, y luego escribió un libro sobre el arte de los alienígenas. Era una persona inquieta, amable, que le gustaba España, que estudió también en Madrid y hizo un doctorado en Madrid, y que entonces, en un momento dado, tuvo una ocurrencia. Y esa ocurrencia es que la Dama de Elche no podía ser antigua, sino del siglo XIX, porque le pareció que estaba inspirada en la obra de un artista y diseñador checo que se llamó Alfons Mucha, y que en definitiva hizo muchos carteles y muchas láminas con unas mujeres con el pelo volando al viento, muy, muy bonito, de modernismo, y con unos adornos en el cabello que son como unos discos. Y a partir de ahí tuvo esa, él lo dice así en su publicación, que un día dijo, ya sé de dónde han copiado los españoles, de dónde copiaron esta dama que no es antigua, es del siglo XIX. Y tuvo un cierto éxito en su momento. Yo cuando me hacen esta pregunta no quiero insistir demasiado en las personas que propusieron esta ocurrencia, porque tanto el autor Moffitt como el español que escribió el prólogo de ese libro ya han fallecido. Lo que sí que aporto a quien quiera tener argumentos a favor de la originalidad de la Dama de Elche es que después de ese hallazgo han aparecido otras damas y que curiosamente han aparecido del suelo y tienen el código de representación comparable al de la Dama de Elche por sus collares, por los adornos del pelo, por el manto, por las diademas, etcétera. Y estos son hallazgos que han acaecido modernamente. Por otra parte, la piedra es la piedra de la cantera de Elche, el colorido es un colorido propio de la antigüedad y comparable a la policromía de la estatuaria ibérica. Por otro lado, es una urna cineraria en el hueco de la espalda de la cual se han encontrado restos de ceniza y restos de huesos humanos quemados. Y por otro lado, en definitiva, es una pieza que está bien acompañada por el conjunto del arte ibérico en gran formato, por lo cual este digamos falsificador al que Moffitt dio nombre y apellido, porque en eso fue muy imprudente francamente, pues resulta que no realizó la copia que dijo Moffitt. Eso no es cierto ni podría ser cierto, porque tampoco la pieza en la que se supone que se inspiró la copia era conocida en el medio en el que vivía ese personaje, que era un copista y un artesano de la ciudad, de la pequeña ciudad de Quart de Poblet, que no tenía noción de este modernismo al cual en el que Moffitt vio la inspiración para hacer la dama. Esto es algo, un acontecimiento que fue clamoroso en su momento, fue un escándalo, pero yo creo que hoy en día ha pasado. Bueno, pues si tienen la oportunidad, vayan al Museo Arqueológico Nacional, vayan a la zona, después de la prehistoria, en la zona de protohistoria, donde van a encontrar a la Dama de Elche, pónganse frente a ella, admírenla durante un tiempo con calma. Bajo mi punto de vista, una de las piezas más impresionantes que tiene el museo y una de las piezas más relevantes y bajo mi punto de vista, como digo, impresionantes de la historia de España. La Dama de Elche, ¿dónde, cuándo y por qué? La autora Carmen Aranegui, un libro editado por Marcial Pons. Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia. Muy bien, a vosotros gracias y feliz año. Un fuerte abrazo igualmente. Adiós, adiós. El Este mes, Despertaferro antigua y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Momento de las efemérides, como siempre, antes de terminar, y comenzamos tal día como hoy, un 12 de enero de 1519. Muere en Wels Maximiliano I, emperador de Alemania. Antes de morir, se aseguró de que su corona imperial pasase a su nieto Carlos I de España y no a Francia, encarnado en la persona de su rey Francisco I. Y también un 12 de enero de 1816 en Francia, al considerar peligrosa a la familia de Napoleón, se aprueba una ley por la cual todos sus parientes deben abandonar el país. El 13 de enero del año 1888 en Washington se funda la National Geographic Society bajo la presidencia de Gardiner Green Hubbard, abogado, financiero y filántropo que apoyaba los experimentos de su yerno Alexander Graham Bell, que le va a suceder en el tiempo después en la presidencia. Los objetivos de la sociedad eran incrementar y difundir los conocimientos geográficos, dando apoyo a expediciones científicas y trabajos de campo, así como fomentar la educación de los estudiantes, promover la conservación de la vasta riqueza natural y cultural y educar a la población en el cuidado de la naturaleza. 9 meses después de su fundación, se va a publicar el primer ejemplar de la National Geographic, un boletín científico que poco tiene que ver con la publicación periódica profusa e ilustrada por los mejores fotógrafos en que se convertirá con el paso del tiempo. Y en 1993, en París, se abre a la firma la Convención sobre Armas Químicas, un acuerdo por medio del cual se prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de este tipo de armas, a la vez que se establece un protocolo para destruir los arsenales ya existentes. El 14 de enero del año 1896 nace en Chicago el escritor integrante de la generación perdida, John Dos Passos, que en sus obras radiografiará la realidad social norteamericana de su época. Obras conocidas suyas serán Manhattan Transfer de 1925, que muestra una visión panorámica de la vida en la ciudad neoyorquina, o la trilogía USA, publicada entre 1930 y 1936. Y en 1943, en Marruecos, desde este día hasta el 24 de enero tiene lugar la conferencia de Casablanca, en la que Roosevelt y Churchill decidirán el desembarco en Sicilia. También estudiarán un plan común de bombardeos sistemáticos al Tercer Reich. Roosevelt exigirá la capitulación sin condiciones de Alemania. El 15 de enero del año 1559 en Inglaterra, Isabel I es coronada reina. La primera medida que tomará será instituir a la Iglesia Anglicana como la religión del Estado. Esta medida resultará problemática al estar enemistados católicos y anglicanos. Y en 1759, también un 15 de enero, en Londres, el Museo Británico es inaugurado, abriendo sus puertas al público gracias a la voluntad del médico naturalista Sir Hans Sloane, nacido en 1660 y muerto en 1753, que quiso que su colección particular, formada por más de 71.000 piezas, incluyendo biblioteca y herbolario, se conservase intacta después de su muerte, por lo que la legó al rey Jorge II para la nación, a cambio de una remuneración de 20.000 libras para sus herederos. 16 de enero de 1493, Colón da por finalizado su primer viaje y emprende el regreso a España desde la isla de la Española. Y también un 16 de enero de 1957, en su ciudad natal de Parma, Italia, fallece el músico Arturo Toscanini, considerado por muchos el más grande director de orquesta de su época. 17 de enero del año 1648 en Inglaterra, durante este día y el siguiente, el 18 de enero, en las cercanías de Liverpool, tiene lugar la decisiva batalla de Preston, en la que los puritanos, con su ejército parlamentario dirigido por Cromwell, derrotarán a los escoceses. Y en 1995, en Japón, un fortísimo terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacude a la región de Kansai, destruyendo zonas enteras del corazón industrial del país, causando más de 6.400 muertos, 26.000 heridos, 45.000 hogares destruidos y pérdidas económicas valoradas en más de 100.000 millones de dólares. Y terminamos con el 18 de enero del año 1546. Francisco Pizarro se enfrenta a Blasco Núñez en Vela en la batalla de Iñaquito, en Ecuador. Después de la batalla, Pizarro hará su entrada triunfal en Lima con los títulos de libertador y protector del pueblo. Y en 1936 muere en Londres el escritor británico nacido en la India y premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling, autor, entre otras obras conocidas, como el libro de la selva, Kim, y el más célebre fue el poema If. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia entre el 12 de enero y estos últimos que les contamos el 18. En un momento, la despedida. Terminamos esta asamblea de Ágora Historia. En primer lugar, el primer tema que hemos tratado ha sido para conocer datos obtenidos en un yacimiento de la Guerra Civil Española que está ubicado en Brunete. El arqueólogo Alfredo González Ruibal ha sido el encargado de las excavaciones y nos ha relatado la batalla que allí tuvo lugar. Una batalla un tanto prescindible, por así decirlo. En segundo lugar, hemos hablado con Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Contemporánea, sobre la revolución en Cuba y la figura de Fidel Castro. Y en tercer lugar, junto al historiador Jordi Estévez, hemos retrocedido hasta la prehistoria para hablarles de catástrofes y cambios súbitos en el clima que han configurado una evolución que nos ha hecho llegar al punto en el que nos encontramos actualmente. Regresamos dentro de 7 días, lo haremos como siempre en la sintonía de Capital Radio a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya saben que tienen otras formas de escucharnos a través de Radio Sapiens todos los domingos y durante la semana nos pueden escuchar en Radio a la Carta, en las plataformas de iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify, que recientemente nos acabamos de incorporar también a esta plataforma. Gracias por los mensajes que nos dejan, los me gusta, las valoraciones, todo ello hace que lleguemos a mucha más gente. Antes de marcharnos, eso sí, les recordamos que tienen una dirección de correo electrónico, concretamente 2, si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es para cualquier cosa que nos quieran decir. Y las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos marchamos con una frase de Sigmund Freud, psicoanalista austriaco. Dice así: la verdad al 100% existe tan poco como el alcohol al 100%. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.